Comunicación en directo con don Mario Favo, alcalde de Marcilla, donde nos informaban que el ayuntamiento que dirige va a subvencionar con 6.000 euros el coste de los accesos al Instituto Marqués de Villena. El consistorio va a subvencionar estas obras, donde el Departamento de Educación va a aportar el 14%. Don Mario Favo, ¿confirma esta noticia, entendemos? Sí, buenos días, Paul. Sí, la confirmo. La verdad es que, bueno, es un poco raro, ¿no? Que en vez de gobierno subvencionar al ayuntamiento subvenciona al gobierno, ¿no? Pero bueno, el gobierno tenía previsto una obra, otra en reserva, y bueno, pues nosotros con nuestra gestión, bueno, pues con el departamento hemos conseguido que se hagan las dos obras en vez de una, y que además la ejecución de la obra sea una empresa de la localidad, una empresa de Marcilla, que era también una cosa que pedíamos nosotros. Por lo tanto, un 2x1, ¿no? Pues sí, al final, pues bueno, nosotros colaboramos con una cantidad, se hacen las dos obras en vez de una, y encima, pues oye, el dinero se queda en Marcilla. ¿Entendemos que esto tiene que ver también con el PIL? No tiene nada que ver con el PIL, no. No, es una obra del departamento y nosotros pagamos de recursos propios una parte, no tiene nada que ver con el PIL. Pues son las palabras que está explicando. Entendemos que se han hecho estas inversiones, que el acceso al Instituto Marqués de Villena, que por otro lado ha sido puesto en valor hace poco también por diferentes logros, pues queríais hacer esta mejora en el acceso, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos estado a disposición de colaborar con el Instituto. Y este año con los actos del 50 aniversario también hemos colaborado bastante. Y bueno, creemos que al ser una parte exterior, aunque el edificio es de propiedad del departamento del Gobierno de Navarra, entendíamos que como eran obras del acceso y de una valla que hay exterior, un muro que hay exterior, pues entendíamos que también, pues al dar a la calle, al ser algo visible desde fuera del instituto, pues el ayuntamiento debía entrar a colaborar y para decentar, porque bueno, sí, la verdad es que el estado estaba bastante mal. Nos vamos a otro asunto que tiene que ver con las fiestas en honor a la Virgen del Plú, que también se celebran en Marcilla y van a llevarse a cabo desde el 4 al 6 de agosto. Las fiestas pequeñas, pero que inician este fin de semana en Marcilla y que entendemos que se van a coger con mucha alegría. ¿Qué nos puede destacar de estas fiestas, alcalde? Sí, bueno, estas fiestas son siempre unas fiestas sencillas, ¿no? No hay festejos taurinos. Entonces, unas fiestas más de casa, ¿no? Digámoslo así. La verdad es que el Día de la Virgen es el día de más que tanto de todo el año. Y bueno, pues siguiendo un poco, pues al final, pues lo que está presente es la salve del viernes por la noche y la misa y la procesión del sábado, que es lo realmente importante. Y nosotros, bueno, lo complementamos con unas actuaciones, unos mariachis por la noche el viernes. El sábado sí que repetimos como el año pasado un concierto en la calle, un concierto de rock en la calle con el grupo Rockalean, para la juventud, que el año pasado gustó mucho y hemos decidido repetirlo, y la banda municipal que hace también una actuación por la calle. Destacamos, por lo tanto, esta tradición que coincide la Virgen del Plú. Entendemos que homenajeáis a la misma Virgen que en Fiestas de Estella, ¿no? Es una hermana, dicen. Una hermana. La Virgen del Puy y la Virgen del Plú. Bueno, pues una tradición también que se remonta, entendemos, a siglos atrás y que desde Marcilla la seguís llevando a cabo. Sí, no, la verdad es que en Marcilla, los marcilleses somos muy, muy devotos de la Virgen del Plú. Muy parecido a Estella, efectivamente. Muy bien, bueno, pues queda claro desde el 4 al 6 de agosto y la invitación formal del alcalde a toda la audiencia de Radio Tuela, ¿le parece oportuno? Sí, bueno, por supuesto, la verdad es que invitamos, ¿no?, a todo aquel que se quiera acercar a las fiestas pequeñas de Marcilla, que seguro que lo van a disfrutar, van a encontrar un ambiente estupendo y como siempre ha sido Marcilla, ¿no?, ha sido siempre un pueblo de ambiente. Todo el que viene repite, entonces, bueno, quedan todos invitados, por supuesto. Y además podrán ver ese gran castillo, que si todavía no lo han visto, es una de las imágenes más bonitas que tenemos en la Ribera de Navarra. Gracias por habernos acompañado, don Mario Favo, alcalde de Marcilla. Venga, muchas gracias a ti, Pablo.